Este es el cuarto mensaje de la serie La Apostasía, que comenzamos ya hace varias semanas con base en estos pasajes, en este pasaje que acabo de leer de 1 Timoteo 4, versículos 1 al 5. En el primer mensaje, que se llamó Advirtiendo la Apostasía, yo les expliqué allí de la importancia de entender la realidad de este problema y nuestra responsabilidad de ser vigilantes. En el segundo tema, que se llamaba Entendiendo la Apostasía, vimos ahí cuál es la fuente del problema. Dije, hablé de una cadena de tres eslabones, que es la que termina atando a las personas esclavizadas por la apostasía. En el mensaje anterior, que fue el tercero de la serie, hablé de las causas de la apostasía. Y vimos que hay una causa humana, que es que se aferran las personas a la mentira que el enemigo promueve a través de los falsos maestros. Y la causa divina, dijimos, esto sucede porque Dios depura la iglesia, y a través de permitir la apostasía y la falsa enseñanza, Dios hace evidente quiénes son sus hijos y quiénes solo aparentan serlo. En el mensaje de hoy vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se infiltra la falsa doctrina en la iglesia y lo que aprendemos de este ejemplo. El título del mensaje de hoy es Ilustrando la Apostasía, con base en 1 de Timoteo capítulo 4 versículos 3 al 5. Y vamos a aprender allí específicamente el ejemplo del ascetismo. Hoy vamos a entender qué es esa palabra y cómo se convierte en una herejía infiltrada en el cristianismo. Específicamente hoy vamos a ver cómo Satanás ha puesto sus ojos en el matrimonio y en la alimentación de las personas como una forma de tratar de alejarlas de la verdad. Y vamos a hablar acerca de la opinión de Dios en lo que respecta a estos dos asuntos. El objetivo principal de este mensaje es que usted vea cómo en una forma práctica la falsa enseñanza conduce a la apostasía, al abandono de la fe de algunas personas a través de conductas diarias o realidades que Dios ha establecido para nuestro deleite y se convierten en todo lo contrario. Específicamente estoy hablando del matrimonio y de la comida. Bueno, el mensaje de hoy tiene tres puntos. Primero vamos a definir qué es el ascetismo. Después vamos a ejemplificar el ascetismo, a ilustrarlo. Y por último vamos a confrontar el ascetismo. Y algunos de ustedes me están viendo con, pues no entiendo qué es eso, pero ya están a punto de entenderlo, ¿ok? Entonces recuerden que Timoteo, el hombre cuya carta lleva su nombre, es un hombre joven que Pablo dejó en la ciudad de Éfeso, donde hay una gran iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana en Éfeso ha sido infiltrada por falsos maestros que han empezado a propagar enseñanzas falsas que no son cristianas, y algunas personas de la iglesia han prestado atención a esas enseñanzas y por causa de eso estas personas ya han abandonado el cristianismo verdadero, aunque siguen allí en medio de las reuniones y de la congregación. Estas personas ya están camino al abandono de la fe. Eso es lo que llamamos apostasía. Entonces Pablo deja a Timoteo en Éfeso porque Pablo no se podía quedar, porque había muchas iglesias en muchas ciudades con necesidad de liderazgo. Él lo deja allí para irse a otro y le da instrucciones de lo que tiene que hacer. Y al llegar al capítulo 4, entonces Pablo le está advirtiendo a Timoteo de este problema que él tiene que advertir a la iglesia y confrontar. El problema de la apostasía que el Espíritu Santo ha profetizado. En los primeros versículos del capítulo 4, Pablo le advierte de la realidad de la apostasía y sus causas, y ahora en los versículos 3 a 5 le va a decir un ejemplo práctico de cómo se les metió el problema ahí en Éfeso. Y el problema, como ustedes pueden ver en el versículo 3, dice que estos mentirosos, bueno, en el versículo 2, estos mentirosos implacables, tienen conciencia cauterizada, esos falsos maestros que ya están ahí adentro, sus armas están apuntando hacia las familias. El versículo 3 dice, prohibirán casarse, y dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios ha creado. Esa era la forma práctica en que la iglesia se empezaba a infiltrar la falsa doctrina. Pero ya vamos a llegar en el segundo punto a la explicación de estas cosas. Comencemos definiendo el ascetismo, ¿ok? Comencemos definiendo eso. Ascetismo simple y sencillamente significa castigarse, privarse de placeres, ¿ok? Si lo quieren más detallado, lo diría yo así. El ascetismo es la privación de placeres y la inducción de dolor con el propósito de ganar favores espirituales. El ascetismo, esa es la enseñanza que le dice a las personas, ¿quieres el favor de Dios? ¿Quieres el favor de Dios? Entonces, bájale al gozo y súbele al sufrimiento. Ese es el mensaje del ascetismo. No seas tan feliz, sufre más. Sufre más y con eso vas a ganar la atención de Dios y su favor también. Ahora, el cristianismo por naturaleza es muy fácil de distorsionar, porque en la Biblia hay pasajes que nos hablan acerca de las limitaciones que Dios le ha impuesto al creyente. Así que el mensaje del Evangelio sí contiene limitaciones. Pero los falsos maestros se abusan de esa verdad, se pasan. Ahora, ¿de qué limitaciones estamos hablando? ¿Solo los que no recuerdan? Pues recuerden, la Biblia nos dice, por ejemplo, que nosotros debemos abstenernos de satisfacer los deseos pecaminosos. En 1 de Pedro 2:11 se nos manda a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y en palabras similares, lo mismo se nos dice en Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Sí debemos abstenernos de los deseos carnales. La Biblia nos llama a abstenernos del materialismo, del amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Nos llama el Señor Jesús a ayunar, que es abstenernos de alimentos. Él dijo en Mateo, al menos en un par de ocasiones, en Mateo 6 dijo, cuando ayunéis, ustedes no lo van a hacer como los hipócritas. Quiere decir que iba a llegar el momento en que los cristianos sí vamos a practicar el ayuno. También dijo en el mismo Evangelio, en Mateo capítulo 9, versículo 15, dijo, cuando el novio está presente en la boda, pues nadie ayuna. Pero cuando el novio se va, entonces ayunarán. Y ahí estaba usando una metáfora para referirse a él mismo. Él es el novio. Mientras él estaba con sus discípulos, ellos no practicaban el ayuno como le reprochaban los discípulos de los fariseos y de Juan el Bautista. Pero el Señor dijo, pero cuando yo me va, cuando me vaya yo, entonces ayunará. Entonces, los cristianos sí practicamos ciertas limitaciones, pero eso que acabo de decir es muy diferente. Es otra cosa que lo que los falsos maestros insistían. Cuando ellos decían en la iglesia de Éfeso que debía de abandonarse todo placer, especialmente en la esfera de la familia, del matrimonio, y procurar dolor para ganarse los favores de Dios. No hay que confundir el ascetismo con el legalismo. Son dos cosas diferentes, explico. El ascetismo es el que dice que para salvarte, súbele al dolor y bájale al placer. ¿Ok? Eso dice el ascetismo. El legalismo dice que para salvarte, cumplas las leyes de Dios y las tradiciones de los hombres. No te preocupes tanto por el espíritu. Tú nomás preocúpate por la letra, por lo que diga la ley, al pie de la letra. Entonces, el legalismo es salvación cumpliendo leyes y tradiciones. El ascetismo es salvación sufriendo. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, el ascetismo, como pueden ver, aquí desde 1 Timoteo capítulo 4, desde los tiempos apostólicos, empezó a infiltrarse en la iglesia esta idea de falsos maestros de animar a los cristianos a sufrir de más. Si Cristo nos llamó a tomar la cruz y seguirlo, y eso es una autonegación, implica un sufrimiento, pero no es un sufrimiento asegurado, es un sufrimiento por disposición. Explico la diferencia. Cuando Cristo llama al hombre o a la mujer a convertirse en su discípulo, a seguirlo, Jesucristo le dice: el hombre debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. La cruz era el instrumento de la ejecución de pena de muerte más horrible en los tiempos de Jesús. Entonces el Señor Jesús está diciendo: el que quiera ser mi discípulo, dese por muerto. ¿Y por qué habría de hacerlo? Porque seguirme a mí le puede costar eso. Pero tú no sabes si seguir a Cristo te toque a ti sufrir el martirio por Cristo o no. ¿De quién depende eso? Del Señor. ¿Está claro? Cristo no te está diciendo: ve y suicídate por mí. No, Él está diciendo: disponte al sacrificio por mí. Valórame más a mí que cualquier cosa y cualquier precio que pagar. Ah, entonces la medida del sufrimiento que el cristiano reciba en esta vida no es autoinducida, sino que es soberana por parte de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Pero entonces, los falsos maestros quieren distorsionar el mensaje cristiano y desde temprano en el cristianismo empiezan a decirle: no, sufre, sufre. ¿Quieres asegurar la bendición de Dios? Entonces ponte a sufrir. Haz algo para sufrir. Mira, tus hermanos están siendo perseguidos y sufren, y tú aquí gozando. No, solidarízate con la causa, sufre también tú. Entonces, a través de este engaño, la falsa enseñanza empezaba a incitar un sufrimiento innecesario en los cristianos. ¿Estamos claros? El ascetismo se infiltró temprano en el cristianismo, pero el ascetismo no es distintivo del cristianismo. El ascetismo está presente en muchas religiones. Más adelante voy a hablar de eso. Pero solo les digo que el ascetismo, especialmente en lo que respecta a la dieta, a la limitación de los alimentos, es un componente esencial del budismo, del islam, del hinduismo, religiones mundiales, y se infiltró en el cristianismo desde muy temprano. Aquí lo vemos ya en el Nuevo Testamento. Los fariseos se infiltraron dentro de su legalismo, un componente también de, a veces, de sufrimiento, de limitación. Después de que los apóstoles murieron, la generación de los apóstoles murió, y voy a hacer un breve repaso de la historia de la iglesia y este problema. Cuando los apóstoles ya faltaron, el ascetismo se popularizó en el cristianismo por causa de las persecuciones que los romanos empezaron a, pues, a imponerle al cristiano, a los cristianos. Entonces se hizo popular entre muchos cristianos, a causa de la persecución, de practicar el ascetismo. A eso responde la creación de monasterios, abadías, conventos. A esta ideología de que hay que alejarse del mundo, abstenerse de placeres y dedicarse a la contemplación. Porque esta idea se metió. Llegó a un grado extremo ya en el siglo segundo y tercero, con estos hombres que se conocen en la historia como los anacoretas, o su nombre más popular entre algunos de ustedes, quizás así los conozcan, como los ermitaños. ¿Alguna vez oyeron eso? ¿Qué eran los anacoretas o los ermitaños? Eran algunos supuestos cristianos que decían: no, tenemos que castigar la carne. Entonces se iban al desierto, no tenían contacto con ningún ser humano, se subían a un monte, se iban a una cueva, porque ellos decían que todo eso era el mundo y había que separarse del mundo. Entonces se paraban de la gente, no se bañaban, Solo comían lo indispensable para sobrevivir. O sea, estos llevaron el asunto del sufrimiento, pero a un grado extremo. ¿Me entienden? Hay unos famosos de ellos en la historia de la iglesia. Bueno, entonces se hizo parte de la iglesia en cierto modo esta costumbre. Hoy en día todavía hay personas dentro de esferas cristianas que tienen una inclinación a esta manera castigada de vivir y creen que así van a asegurar el favor de Dios. Ahora vamos a ver el ejemplo específico que se nos da aquí en 1 Timoteo del problema que surgió en Éfeso. El segundo punto del mensaje, ilustrando, ejemplificando el ascetismo apóstata. Ustedes ya les mencioné la vez pasada, cuando Pablo llega a Mileto en Hechos capítulo 20, estamos hablando años antes de que se escribe 1 Timoteo, años antes, Pablo llega a Mileto, manda llamar a los ancianos, a los pastores, a los líderes de la iglesia en Éfeso, vienen a Mileto, y entonces Pablo les advierte y les dice: les advierto que de entre algunos de ustedes se levantarán falsos profetas. Unos van a venir de afuera como lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño, pero entre ustedes mismos se levantarán algunos. Ya cuando estamos en 1 Timoteo, ya se cumplió la profecía de Pablo. Ya están los falsos maestros, ya están propagando la enseñanza mentirosa. Y ellos lograron, los falsos maestros de Éfeso, lograron llevar a varios de los cristianos de la iglesia a la apostasía por medio de dos prohibiciones específicas que se nos mencionan aquí en el versículo 3. La primera es prohibiendo casarse, y la segunda, prohibiendo comer de todo. Entonces vamos a identificar exactamente qué era el problema aquí. Ahora, hablemos primero de la prohibición del matrimonio. El ascetismo herético, acuérdense que la falsa doctrina, ya lo explicamos en las enseñanzas anteriores de este pasaje, ahí lo dice claramente el versículo 1 y 2. La falsa doctrina es el alimento que los falsos maestros le ponen en la mesa a las personas. Pero ellos, como meseros del error, sacan este alimento de algún lado, y según lo que nosotros ya aprendimos, ¿de dónde lo traen? ¿Quiénes son los cocineros de estos platillos de error? Los mismísimos espíritus engañadores. Entonces recuerden que lo que los maestros falsos enseñan no es de su propio ingenio, sino que es de inspiración demoníaca. ¿Está claro? Entonces la pregunta que tenemos que hacernos aquí es esta: ¿por qué Satanás pondría sus ojos contra el matrimonio? ¿Por qué? ¿Captan el punto? ¿Por qué entre todas las cosas que el diablo pudo haber intuido que sería estratégica atacar, por qué él, a través de la doctrina falsa que diseña, le manda a los falsos maestros prohibirle a la gente casarse? ¿Por qué? Eso es muy obvio. Entonces tenemos que discernir en este punto la intención detrás de la prohibición. ¿Está claro? Porque es fácil leer por prohibieron casarse, pero la intención, ¿cuál es? Entonces, en primer lugar, casarse aquí, la palabra casarse a la que aquí se refiere es un hecho que definimos así: celebrar una boda. Es muy obvio, ¿verdad? Contraer nupcias. Eso es casarse. En Mateo 19:10, el Señor Jesucristo dijo que lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces hay una doble implicación muy obvia, miren hermanos. Cuando se hace un ataque contra el matrimonio, ¿por qué alguien prohibiría casarse? Bueno, en primer lugar, porque es en el matrimonio el lugar que Dios ha provisto para los seres humanos disfrutar de la sexualidad de una manera santa, de una manera digna. Entonces, si tú le quitas el matrimonio a los seres humanos, los vas a meter en un serio problema. ¿O no? ¿Verdad? Porque son seres normales, son seres naturales que Dios creó para reproducirse y para experimentar placer a través de la sexualidad. Pero Dios ha puesto un lugar seguro para disfrutar de esto. Y si tú quitas eso, entonces tú estás preparando el terreno, al quitar la bendición de Dios de poder disfrutar de las relaciones sexuales dentro del marco divino, entonces tú estás preparando el terreno para el pecado. La Escritura dice en los Evangelios, como en Marcos 10, 11 y 12, que cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra comete adulterio. 1 Corintios 7, 9, es mejor casarse que quemarse, y se refiere a eso. Segundo, es el matrimonio donde formamos una familia. Es el resultado, uno de los resultados y de las bendiciones de tener relaciones sexuales dentro del marco del matrimonio es que tenemos y procreamos hijos. Y en el marco de la, así es como se forma una familia. Cuando te casas con una persona del sexo opuesto, invocas la bendición de Dios, tienes sexo con esa persona y procreas hijos, y así se genera una familia nueva. Una familia dedicada a Dios. Aquí mismo a la vuelta de la página, en 1 Timoteo 5, 14, leemos: por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. ¿Se fija? La atención de Satanás está contra la familia, y él va a incitar a las personas vulnerables a destruir el núcleo familiar. Por eso Pablo le está diciendo a las viudas jóvenes, ¿qué? ¿Qué deben hacer? Eso es lo que Dios manda, que se casen. Y casadas, ¿qué más? Que tengan hijos. ¿Y que cuiden qué? Sus casas y sus familias. Entonces Satanás apunta sus misiles contra la familia. La familia ordenada por Dios. La familia bajo el esquema bíblico. Esa es la intención de la prohibición de los falsos maestros a casarse. Es un atentado contra la familia, hermanos. Eso es lo que Satanás quiere destruir. Todo este propósito de Dios para el ser humano, la sexualidad, la familia, la crianza de los hijos con valores, con temor de Dios, personas de bien preparándose para ser individuos exitosos en una sociedad. Todo este diseño divino ahora está en el paredón, y Satanás apunta sus rifles contra él bajo la estratégica orden supuesta de que Dios te va a bendecir si no te casas. Ese era el mensaje de los falsos maestros. ¿Captan el punto? Así que los falsos maestros de Éfeso, influenciados por demonios, prohibían a los creyentes de forma constante, porque la gramática de la frase prohibiendo, así se debe traducir literalmente el versículo 3, prohibiendo casarse, habla de algo que ellos insistían a lo largo del tiempo. Es probable que los falsos maestros no solamente le insistían a los solteros a que no se casaran, sino que también le estaban diciendo a los casados: no, ustedes no, ¿quieren ser ustedes cristianos de primer calibre, de primera clase? Entonces, si ellos estaban prohibiendo casarse, ¿qué estaban incitando? Casi seguro, a los casados, que se separaran, que se divorciaran, que se separaran. Les hacían creer que haciendo eso, sus vidas espirituales serían más puras, serían más agradables a Dios y recibirían más bendiciones. La verdadera intención era exactamente lo contrario. Esa enseñanza fue intencionalmente diseñada para atentar contra la institución de la familia. Mira, destruye la familia y destruyes toda la sociedad. Toda la sociedad. Destruye el matrimonio, prohíbe el matrimonio, y estás asegurando que muchos van a enfrentar tentaciones sexuales frustraciones sexuales, distracciones de la sana espiritualidad, así como garantizar la inmoralidad sexual. Todas estas cosas finalmente van a resultar en una pérdida de pasión por Dios. Si los falsos maestros lograban convencer verdaderos cristianos en esto, pues obviamente eran verdaderos cristianos, no perdían su salvación, pero sí perdían su pasión por Dios al empezar a vivir una vida de desobediencia. Y otros que no eran cristianos, solo pensaban ser cristianos, lo único que hacían era abrazarse y aferrarse al error y asegurar su camino hacia la perdición. ¿Qué va a hacer de la sociedad en la cual la institución de la familia no exista? ¿Se pueden imaginar? No se lo tienen que imaginar, porque ya lo hemos visto. En la Unión Soviética se abolió la familia, y bajo el esquema comunista la familia estuvo bajo ataque y se vieron las consecuencias. Millones de abortos. Se disolvió el lazo familiar. Se perdió el aprecio por la vida humana. Bueno, muchas consecuencias bajo los esquemas comunistas rigurosos, donde la familia no tiene centralidad, sino el Estado. Pero no tienen que irse tan lejos. Solo volteen y vean alrededor. Volteen y vean alrededor. Hoy en día vemos claramente a nuestro alrededor cómo la sociedad está inclinada ahora al no matrimonio. La gente dice, no se casen, mejor vivan juntos. Y si se entienden, si funciona, entonces ya hablan de casarse. Pero no. Eso no es de sorprender. Que se diga en el mundo. Lo aterrador es que los cristianos también lo dicen ahora. Los cristianos también lo creen. Bueno, yo he hablado con familias de nuestra iglesia y de otras iglesias, y me han dicho, nunca habíamos conocido a alguien que se hubiera casado siendo virgen. Ahora todos ya conviven primero y luego y se casan. Es decir, realmente muchos cristianos han perdido la fe que se puede honrar a Dios en esta faceta de la vida cristiana. Ahora ustedes pueden ver que Satanás ha logrado con éxito su objetivo. Pero no del todo, porque la palabra de Dios siempre prevalece, ¿no es cierto? Y por la enseñanza nosotros alineamos nuestra manera de pensar al llegar a Cristo. Pero imagínense, ustedes pueden ver ahora un ejemplo clarísimo de esto. Miren, y no es afán de echarle tierra, pero es que es imposible tapar el sol con un dedo. Escuchen, un ejemplo evidentísimo de esto: el catolicismo romano, que ha impuesto, fíjense lo que acabamos de leer, ¿eh? Y me regreso al capítulo 3, que ya prediqué, porque hemos venido por esta carta versículo por versículo. La Biblia le manda al líder de la iglesia de Cristo, versículo 3:2, un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer. La recomendación bíblica, la palabra eterna de Dios, que no expira, manda y recomienda que los pastores y los líderes de las iglesias sean, ¿qué? Casados. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo funciona la vida. Pero Satanás infiltra en el cristianismo la idea de que no se casen. Bueno, usemos solamente ese ejemplo. Comparemos la población dentro de toda la sociedad, el número de sacerdotes católicos y de monjas católicas que tienen que cumplir por obligación el voto de celibato, que significa abstenerse del matrimonio y de las relaciones sexuales. Este pequeño segmento, comparativamente hablando con toda la población, tan pequeño, fíjense todo el impacto negativo que ha producido en materia de moralidad. Todos sabemos el número de abusos sexuales infantiles, de inmoralidades escondidas, incluso abortos, familias donde la madre tiene que criar a los niños porque el padre no puede confesar que es un sacerdote o una monja. Y ustedes saben de qué estoy hablando. No estoy hablando de noticias, estoy hablando de personas de carne y hueso que ustedes y yo conocemos que fueron víctimas de eso y lo sabemos. Pero que no pudieron hacer nada porque no se podía. Especialmente en América Latina. Esto no es nuevo. El hecho de que hoy en día se traiga a la justicia a algunos de esos agresores en Estados Unidos solo habla de la punta del iceberg. Ahora, la intención no es solamente criticar el catolicismo romano. Estamos dando un ejemplo de lo que sucede cuando se le prohíbe a la gente que dice ser cristiana vivir bajo el orden de Dios en la materia del matrimonio. ¿Captan el punto? ¿Se imaginan todo este daño que estamos enfrentando como sociedad a causa de esta prohibición falsamente cristiana? ¿Se imaginan si todos hiciéramos caso a ese error, a esa falsa enseñanza? Estaría destruida la humanidad. De punta a punta. Ese es solo un ejemplo de la catástrofe moral que puede esperar cualquier sociedad en donde se prohíbe el matrimonio. Así como se los digo. Ahora los alimentos. Versículo 3, seguimos ahí. Dice, no solo ellos prohibían casarse, sino número 2, también mandaban abstenerse de alimentos que Dios se ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Además de prohibir casarse, los falsos maestros inspirados por demonios prohibían a los cristianos de Éfeso que comieran muchos alimentos a fin de asegurar su puesto mejoría en su estado espiritual. ¿Y creen ustedes que eso se practica hoy? Escuchen. Escuchen cómo las religiones le dicen a la gente que si controlan su manera de comer, van a ganar favores espirituales. Solo les voy a dar 7 ejemplos por cuestión de tiempo. ¿Okay? Número 1. Los musulmanes se abstienen de todos los alimentos y líquidos durante todo el día hasta la noche, todo el mes de Ramadán, que para nosotros casi siempre cae en agosto, precisamente. Todo el mes, miles, millones de personas en el mundo no comen ni beben nada todo el día hasta que oscurece. Porque creen que con eso van a ganar el favor de Dios durante todo un mes. Y además, todo el año, nunca comen carne de cerdo, ni de aves rapaces, ni jabalí, ni de reptiles, ni tampoco beben alcohol. Que no todo eso es malo. Pero recuerden, esto lo hacen por propósitos espirituales. Segundo ejemplo, budistas. Los budistas comprometidos, de los cuales hay millones en el mundo, los budistas comprometidos son totalmente vegetarianos. ¿Saben por qué? Porque creen en la reencarnación. Creen en la reencarnación humana-animal. Es decir, ellos creen que los seres humanos y los animales son criaturas que viven en ciclos. Ellos no ven el tiempo, la historia de manera lineal. Pasado, presente y futuro. Ellos la ven de manera cíclica. Entonces una persona vive y toma malas decisiones, entonces va a reencarnar la próxima vez probablemente en una especie inferior, normalmente un animal. Por lo tanto, si te comieras un animal, podrías estarte comiendo a tu abuelita que murió. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué dicen ellos? Mejor dos cosas. No comemos carne y así castigamos el cuerpo. Porque uno de los principios del budismo es la supresión del dolor. Entonces ellos se infringen limitaciones y dolor con miras a vencer este problema, supuestamente. Ok. 3. Hinduismo. Ellos también se abstienen de carne porque también creen en la reencarnación. Pero no solo eso, sino porque muchos de sus dioses, de los cuales tienen miles, los hinduistas tienen miles de dioses, muchos de esos dioses, ¿qué creen? Son animales deificados. ¿Cómo van a comer res si las vacas son su dios? Imagínense. Pues no van a comer vaca, ¿verdad? Pero eso sí se permiten comer pescado y lácteos, al menos. pues son medios vegetarianos, por así decirlo. Los judíos. Los judíos que han rechazado a Jesucristo siguen viviendo bajo las regulaciones dietéticas establecidas por el Señor en el antiguo pacto en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Cosas que ya no están vigentes, pero ellos siguen observándolas porque creen que así van a ganar méritos delante de Dios. Número 5, las iglesias ortodoxas. Las iglesias ortodoxas, mayormente en el lado oriental del planeta, ellos se abstienen de carne, pescado y lácteos durante 136 días del año. Y el catolicismo romano, ustedes y yo lo sabemos muy bien porque muchos lo fuimos, durante todos los viernes de cuaresma, los 40 días antes de la resurrección de Cristo, no comen carne. Porque creen que eso es agradable delante de Dios, haces méritos. Número 6, los adventistas del séptimo día, 21 millones de ellos en el mundo, al menos en el 2018. Ellos son en su mayoría vegetarianos. Y los que no son 100% vegetarianos, entonces cuando menos respetan las restricciones dietéticas del judaísmo. Y además se abstienen de té, café, bebidas alcohólicas y lo peor, de chile. Bueno, peor si fueran mexicanos, ¿verdad? Es broma. Por último, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o más popularmente conocidos como los mormones. 16 millones de ellos en el mundo. Ellos se abstienen de café, de té, de bebidas alcohólicas. Ahora, no estamos diciendo que todo eso no haga bien por propósitos médicos, de salud física, pero acuérdense que ese no es el punto. Estamos hablando de gente que cree que por cuidar la dieta van a ganar méritos espirituales, lo cual es absolutamente falso a la luz de la Escritura. Y ahora se los voy a demostrar con el último punto del mensaje, confrontando las mentiras del ascetismo. Ya lo definimos, ya lo ejemplificamos. Ahora vamos a ver qué dice Dios acerca de estos temas. Y Pablo va a dar una respuesta bien puntual acerca de la alimentación en los versículos 3 al 5, pero del matrimonio lo deja en suspenso, pero no a nosotros nos quedaremos en suspenso porque tenemos toda la palabra de Dios y entonces voy a explicar rápidamente. ¿Qué nos dice Dios acerca del matrimonio en primer lugar? Dios dijo desde el principio, no es bueno que el hombre esté solo. El ascetista falso maestro te dice, sí es bueno que el hombre esté solo, pero Dios dice, no es cierto, no es bueno que el hombre esté solo, dice en Génesis capítulo 1, todo lo contrario, bueno, en Génesis 2:18 dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, todo lo contrario, cuando Dios creó a Adán y no había creado a Eva, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero después de que Dios crea a Eva y después dice que Dios los bendijo, o sea que Dios establece el matrimonio, ahí está el fundamento del matrimonio y de la familia. ¿Por qué simplemente Adán no agarró a la muchachona y se la llevó a una noche de pasión? Y le dice Dios, quite la mano. Primero los tengo que bendecir. ¿Y cómo sabemos que así fue? Porque dice la Biblia, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Quiere decir que no se habían multiplicado ni fructificar antes de que Dios los bendijera. Por lo tanto, sí, señores, debemos invocar la bendición de Dios antes de las relaciones sexuales. Por eso los cristianos insistimos, porque es lo que Dios estableció. Y para aquellos de ustedes que no han tenido una ceremonia donde invocan la bendición de Dios sobre su matrimonio, solo se casaron al civil, ¿qué están esperando? ¿Cuál es el pretexto ahora? ¿Antes no sabían ni ahora? ¿Eh? Es que no tenemos para el vestido, no tenemos para el anillo. Pues si tuvieron para un carro. Miren, ahí en el mall hay una máquina. Dos coras, ahí salen anillos, unos huevitos. No, pastor, ¿cómo cree? Bueno, estoy bromeando, pero estoy diciendo, no es cuestión de dinero. Es cuestión de obediencia. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo. Y luego Dios los bendice, y cuando ya bendice Dios y establece la familia, ¿saben qué dijo Dios? Le voy a decir lo que no dijo. Dios no dijo, ahora sí es bueno que el hombre esté acompañado. No dice así. El texto de Génesis 1:31 dice que vio Dios todo lo que había hecho, incluyendo el matrimonio, y entonces dijo, es bueno en gran manera. ¿Ven la diferencia? El matrimonio es parte de las cosas buenas en gran manera que Dios ha hecho. Pero Satanás dice, no te cases. A través de sus falsos maestros. Herejía. No solo Dios dice que es bueno en gran manera. La Biblia dice en lugares como en Proverbios 5, 18 y 19. Voy rápido porque ya estamos sobre el tiempo. Proverbios 5, 18 y 19. Oigan esto. Nos va a hacer bien oírlo. Leo. Dice: sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante, sierva y graciosa gacela. Que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. ¿What? Primera de Corintios 7. En el Nuevo Testamento, leo, versículos 4 y 5, escuchen. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no les tiente por causa de su falta de dominio propio. ¿De qué está hablando? Del sexo, hermanos. De eso. En Proverbios se nos dice que Dios quiere que se casen para que se disfruten, no nada más para que tengan hijos. Y en Primera de Corintios 7 Dios dice que Dios quiere que se casen para que tengan sexo todas las veces que quiera uno con uno que quiera, tienen que cooperar los dos. Y no solo le habla al hombre, a la mujer también. Todas las veces. Dios dice que el ser humano debe disfrutar el sexo al máximo dentro del matrimonio, tantas veces como cualquiera de los dos esposos lo solicite. ¿Se imaginan si obedeciéramos estos mandamientos? ¿No se reduciría la inmoralidad, hermanos? Cuatro. Ya dije, número uno, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Dios dice que es bueno en gran manera cuando existe el matrimonio. Tres, Dios dice que el ser humano debe disfrutar el sexo al máximo. Cuatro, Dios dice que al menos que alguien tenga el don de continencia, es mejor casarse. Aquí mismo en 1 Corintios 7, versículos 7 al 9, dice la Escritura. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo, dice Pablo. ¿Y de qué está hablando? No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de esta manera y otro de aquella. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos quedarse como yo. Decía Pablo, yo les recomiendo quedarse solteros, pero dicen el 9, pero si carecen de dominio propio, cásense, es mejor casarse que quemarse. Y luego dice, entonces Pablo, no todos tienen el don que tengo yo. Este, hermanos, es lo que llamamos el don de continencia. A todos los seres humanos Dios nos hizo para desear el sexo y satisfacerlo en el matrimonio. Pero hay unos cuantos escogidos a los que Dios les da un don. Ese es el don de continencia. Es el don de vivir solteros y felices. No se están quemando. Pero todos los demás, si no tienen ese don, ¿qué deben hacer según la Biblia? Casarse. Pero ahí está el falso maestro diciendo, no te cases. Solo imagínate, no te cases sin este don, que sería lo más normal. Te vas a rasguñando las paredes ahí, ¿verdad? Y por último, Dios dice que ningún creyente en lo que dependa de él o de ella debe divorciarse. Ningún creyente debe divorciarse. Aquí mismo en el versículo 10 y 11 dice: a los casados instruyo, no yo sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Si Dios te engancha para toda la vida con una sola pareja y los dos obedecen, se aman y se disfrutan y se satisfacen, se acaban las inmoralidades. Se dedican a sus hijos, hacen familias sólidas y sus hijos siguen el ejemplo y la instrucción de ellos. Por eso Satanás va a hacer todo lo que pueda para destruir la familia. Porque es la familia a través de la cual Dios preserva su verdad y su ejemplo. Acuérdense, Efesios dice, grande es este misterio, digo yo, con respecto a Cristo y a la iglesia. Y está diciendo, el matrimonio ilustra el plan de Dios para la humanidad. Que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así los maridos aman a sus esposas y las esposas se sujetan a sus maridos. Porque es la familia donde el evangelio se ve. Por eso Satanás tiene todos sus misiles apuntando al matrimonio, hermanos. Por último, ¿qué dice la Biblia acerca de los alimentos? Porque miren la hora que es. Primero dice, los alimentos, ¿quién los creó? Dios, ¿verdad? ¿Y qué está tratando de decir con eso? El orden dietético de Dios para el hombre no ha sido el mismo a lo largo del tiempo. Cuando Dios creó a Adán y Eva en Génesis 1, dice en el versículo 30 que solo debían comer plantas. Eran vegetarianos al principio. ¿Y por qué lo eran? Porque no había muerte. Acuérdense que la muerte entró al mundo por el pecado. Dice, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Si Adán y Eva hubieran sacrificado animales para hacerse su barbecue, pues entonces pecaban. Pero ya cuando entró el pecado, entonces en Génesis 9 cambia el plan. Y en Génesis 9:3 Dios le manda al ser humano que ahora ya no sea vegetariano, que sea omnívoro, que coman de todo excepto la sangre de los animales. De todo. Ustedes lo pueden leer en Génesis 9:3 y 9:4. Ahora, Dios lo que espera no es que te abstengas de alimentos. Aquí en 1 Timoteo se nos dice claramente lo que Dios espera. Lo que Dios espera es que des gracias por los alimentos. Que des gracias por los alimentos. Lo que Dios quiere es que los que han conocido la verdad, miren cómo lo dice el texto, para que con acción de gracias participen de ellos, ¿quiénes? Los creyentes que han conocido la verdad. Pablo está contrastando el error de los falsos maestros y de los apóstatas con los creyentes que han conocido la verdad. Estos conocen la verdad, estos abandonan la verdad, son apóstatas. Los que han conocido la verdad no tienen que abstenerse de alimentos, tienen que dar gracias por los alimentos. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que Dios espera, que den gracias por los alimentos, los que han experimentado. Es más, si hubieran visto la frase que dice han conocido en griego, literalmente es han conocido por experiencia. Está diciendo, ustedes son auténticos cristianos. A los cristianos les habla Pablo aquí. Le dice, usted lo que tiene que hacer es dar gracias. Ahora, acuérdense, a la luz del Nuevo Testamento, en pasajes como en Hechos 15, 20, 29, 21, 25, Primera de Corintios 8, del 8 al 13, y no hay tiempo para leer todos esos pasajes, solamente debemos decir, si todavía hay una restricción, solamente una restricción dietética para los cristianos en el nuevo pacto, y es, todavía no debemos comer no debemos comer sangre. No debemos comer carne que había sido de animales que murieron ahogados, por la misma razón, porque no fueron desangrados. No se debería de comer carne sacrificada a los ídolos por la conciencia de los más débiles, dice la Escritura. Pero eso va a tener que esperar a otro momento para explicarlo con detalle. En términos prácticos, usted, cristiano, coma de todo, de gracias por sus alimentos, pero no coma carne. Perdón, no coma sangre. No coma sangre. Pero es que me gusta la moronga, la rellena. Pues lo siento. Todo lo contrario, lo que debemos hacer es comer de todo sin culpa, al menos por motivos espirituales, dar gracias por los alimentos. Porque al dar gracias por los alimentos, ¿vieron el versículo 5 de 1 Timoteo 4? Dice, todo lo que, el 4 dice, todo lo creado por Dios es bueno y nada de rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios. Mira, Dios honra las oraciones bíblicas. Cuando una persona dice, Señor, gracias porque tú me diste estos tacos de carnitas, ay Señor. Estos nopalitos, ay Señor. Estas pupusas, ay. Ya no siga, por favor, pastor. No nos atormente. Traemos hambre. Lo que Dios te deja tener enfrente, que sea comestible. No todo es comestible por sentido común, ¿verdad? No te vas a comer una araña capulina. ¿Qué? ¿Dios la creó? Bueno, no vamos a perder el tiempo en eso. Pero no, lo que es obviamente comestible, sin preocupaciones. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Conclusión. Dios no pide el sufrimiento innecesario de sus hijos. Él nos ha dado todas las cosas buenas, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Si solo observamos los límites que Dios ha establecido, los cristianos deberíamos de ser las personas más felices del mundo, porque saben disfrutar de todo lo que Dios les da. Sin pecar. ¿Saben qué triste es cuando los cristianos en sus matrimonios viven de manera miserable, de manera triste, sin deleite físico, esposos o esposas frustrados porque el otro no coopera, no se deja querer o no quiere, emocional o físicamente? Ese es el reto para usted, casado. Deje de tratar de controlar y de cambiar a su pareja. Solo disfrútela. Deje que Dios trate con ella o con él. Tu pareja es tu regalo para disfrutarlo, para disfrutarla, a gozarla, mi rey. Dentro de los límites de Dios. Y en cuanto a la comida, hermanos, claro que debemos cuidar nuestra dieta. Claro que debemos hacer ejercicio, claro debemos de cuidar nuestra salud. El cuerpo es templo del espíritu. Pero no debemos ser ingenuos pensando de que si no como esto y como aquello, voy a hacer puntos espirituales. No, hermanos. No. Cristo vino a libertarnos del pecado y también del legalismo y del sufrimiento innecesario. Debemos ser santos. Claro, el derecho que Dios nos da de disfrutar nuestra vida cristiana no es excusa del libertinaje. Debemos ser santos, pero eso no significa sufrir de más. Hermanos, disfruten su vida en Cristo y no se dejen esclavizar por cosas sin importancia. Próximo tema, cualidades del servidor excelente. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra fiel. Siempre nos trae luz a nuestra manera de vivir. Y oramos por aquellos que están confundidos, que vuelvan a la verdad. Queremos dar muchas gracias, Señor, por tu palabra y que tu bendición repose por los méritos de Cristo y por obediencia a tu palabra y no a la falsa enseñanza, que tu bendición repose sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén.